There is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I'll wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Hey everyone, thanks so much for watching. You can listen to that song on our acoustic. Buenas noches, ¿cómo estás? Prendiendo acá el saumerio de todos los programas. Hoy tengo ganas de hablar, siempre hablamos en realidad de emociones, sentimientos, de conflictos, de soluciones. Y quería darle una mirada a lo que es nuestra parte emocional, ¿no? Desde una mirada desde el budismo, ¿no? Tocando un poco de oído, incorporando algunas cosas. Buenas noches, ¿cómo estás? Prendiendo acá el saumerio de todos los programas. Hoy tengo ganas de hablar, siempre hablamos en realidad de emociones, sentimientos, de conflictos, de soluciones. Y quería darle una mirada a lo que es nuestra parte emocional, ¿no? Desde una mirada desde el budismo, ¿no? Tocando un poco de oído, incorporando algunas cosas en la vida cotidiana, informándome a través de la lectura, de algún taller que he hecho, alguna meditación, y como un autodidacta y como un ser espiritual, ir buscando lo que me hace bien, que no tiene que ver con creencias o religiones, e incorporarlos a mi vida para sentirme mejor, para ser mejor persona, para poder ayudar al prójimo. Y es interesante la mirada que tienen. Desde el budismo, las emociones más dañinas son el miedo, la ira, la culpa y la insatisfacción. Y que siempre están advirtiéndonos, están ahí, son necesarias, o sea, uno las precisa porque son un termómetro de algo. Pero si uno se pone a pensar todas las veces que la pasó mal en su vida, y seguramente va a identificarse con alguna de ellas. Y todas esas son emociones poderosas, pero que tienden a ser invasivas y que quiebran nuestro equilibrio interior. Entonces, no se trata de ay, ¿cómo hago? ¿Viste? Porque ya las tenés. O sea, lo que se trata es de identificarlas, no de luchar contra ellas. Y una vez que uno las identifica, bueno, empieza a aceptar y las va dejando ir, o va dejando ir las situaciones que causan o que generaron esas emociones. También para el budismo solo existen dos emociones esenciales, ¿no? Que es el amor y el miedo. Esenciales quiere decir que están dentro de nosotros, de todos nosotros, están ahí. Y todas las demás experiencias subjetivas se desprenden de esos dos grandes ejes. O sea, la insatisfacción, todo lo que hablábamos recién, se desprenden de la del miedo, de la emoción del miedo. Y ellos dicen ellos, que las emociones más dañinas serían aquellas que nacerían del miedo. Estamos dándole una mirada espiritual a esto. Desde la psicología te van a decir que el miedo es una alerta, es un aviso, es un mecanismo en algún punto de defensa. Y en algún momento lo hemos hablado de la psicología y ahora le estamos dando una mirada más espiritual, desde la espiritualidad del budismo. Hace como yo, si querés, de copiar y pegar y tomar lo que te hace bien de lo que vas viendo, vivencias o escuchás y lo traes a tu vida y lo transformas en tu realidad y después ahí ves si te sirve o no te sirve. Como dice el quinto acuerdo de Miguel Ruiz de los Toltecas, que duda de lo que te digo, pero aprende a escuchar. Duda de cualquier gurú, de cualquier religión, de cualquier coach espiritual. Vos, si querés, duda, pero permitite escucharlo, a ver qué pasa. Entonces, cuando ellos nos hablan de las emociones más dañinas, se refieren a aquellas que rompen de forma radical ese equilibrio interno, que son las que además se terminan tornando invasivas y se envuelven más o menos perdurables, ¿no? O sea, lo peor es que por eso mismo tienden a convertirse en un hábito fácilmente. O sea, son las que van moldeando tu forma de ser y traen importantes consecuencias, o tienen importantes consecuencias para la salud y para las relaciones sociales. Para los budistas, el ser humano es fundamentalmente sereno y bueno, ¿no? Sin embargo, el mundo en que vivimos hace que surjan fuertes tensiones que de no gestionarse llevan a los estados internos más dañinos, gobernados por el miedo, por la ira, por la culpa, por la insatisfacción. Entonces, vamos a charlar un poquito en detalle desde la mirada del budismo y, como ya te digo, si algunas cosas te llegan y las querés vivenciar y ver y transitar para ver si te identificás con esa manera de sentir, bueno, excelente, genial. Y si no, será un programa más que escuchaste y algo más que te informaste y listo. Los budistas señalan que el miedo encabeza la lista de las emociones más dañinas. Y a su vez una emoción muy apegada al ego, ¿no? Cuanto más grande es el ego, más vulnerables somos al miedo. Cuando el ego se impone, bueno, es fácil que terminemos viendo la realidad solo en función de nuestros deseos y de nuestras necesidades. El miedo señala, por lo general, al temor a no conseguir algo o a perder algo que es pensado como propio. Y en ambos casos, el punto de referencia es el propio yo y sus posesiones. Este sentimiento tiende a diluirse cuando entendemos que el universo tiene su propia lógica, ¿no? Y que no somos el centro de la misma lógica del universo. Que no todo depende de nuestra voluntad y que jamás tenemos el control total sobre el entorno y lo que pasa. Está claro, lo digo siempre, ¿no? Con todo esto que pasó, está claro que no tenemos el control total. Podemos tener un autocontrol de algunas cosas, pero no el control total. Después habla de la ira. Y con frecuencia el miedo conduce a la ira. Cuando tenemos algo, la relación natural es la de ponernos en una posición, cuando tememos, digo, cuando decía que la reacción natural es ponernos en una posición de ataque, hasta la defensiva, ¿viste? Cuando uno dice, ¿qué te pasa? Estás a la defensiva. Uno lo ve hasta en el cuerpo, uno se cruza, se mete para adentro. Y frente a lo que vemos como un riesgo o un peligro, ¿no? Pasa mucho en las charlas, en la consulta, cuando uno habla y pega en el tira, la meten en el ángulo, ¿viste? Uno como terapeuta sabe cuando va trabajando con alguien y dice, bueno, a ver, hay personas que vienen muy, muy cerradas, pobres, vienen con toda la mejor intención, pero están muy cerradas. Y uno toca esa fibra íntima que es la cerradura, ¿viste? Entonces, cuando toca ahí, muchas veces las personas se cruzan de brazos, se encogen, se meten para adentro. Está ahí, uno sabe que llegó. Y entonces, claro, el cuerpo automáticamente se pone a la defensiva, como cuando uno se prepara para recibir un golpe, ¿no? Un deporte o algo, te viene uno que te va a chocar, cerrás los ojos, te haces fuerte con el hombro y esperás el impacto. uno está a la defensiva. ¿Por qué? Porque vemos esa información como riesgo, como peligro, no para la sanación de nuestra alma, sino para el ego, que no quiere que eso pase. Entonces, cuando se siente amenazado, todo animal activa los mecanismos de agresión, ¿no? Y el budismo dice que el ser humano no viene realmente preparado para ser agresivo y por eso no tiene garras, no tiene colmillos. Mirá que... para pensarlo, ¿eh? Para reflexionarlo, por lo menos. Entonces, la ira suele ser una expresión de frustración porque aquello que deseamos no coincide con lo que nos proporciona la realidad. Entonces acá incide nuevamente el ego. Sin darnos cuenta, pretendemos que la realidad se pliegue a nuestros deseos y necesidades, olvidando que no estamos solos en el universo, sino que somos una pequeña partícula del universo. Interesante, ¿verdad? Hasta acá. Y después hay una mala compañera de estas dos primeras emociones que los budistas nos cuentan como las más dañinas, que es la culpa o el remordimiento como tales, ¿no? No trae nada bueno a la vida, son expresiones de reproche por haber actuado en contra de nuestros principios o de nuestras convicciones. Y no es exactamente conciencia de haber hecho daño, sino fustigamiento por no haber estado a la altura de lo que pensábamos acerca de nosotros mismos. Entonces lo aconsejable no es martirizarnos por lo que hicimos, sino encontrar el significado de esos actos y de esas palabras por las que nos arrepentimos. De esa manera vamos a poder comprenderlo. Es necesario, a ver, para comprenderlo digo, es necesario encontrar la causa que nos lleva a actuar de esta manera y las consecuencias que esto genera. Y para nosotros mismos y para los demás es importante comprenderlo. Y después viene la parte de la aceptación, aceptar que estamos en un proceso de evolución y que cualquier hecho tiene el potencial para enseñarnos algo. Y después le agrega a estas emociones que consideran ellos las más dañinas y que me siento reflejado en muchas cosas de las que estamos charlando, ¿no? Que es la insatisfacción, que sería algo así como el otro nombre para el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Porque nos pasan cosas y nos hacen sufrir. Sí, sí que nos pasan cosas. ¿A quién no le pasan cosas? En realidad sufrimos porque no aceptamos la realidad. Quisiéramos hacer, ser, tener o lograr algo por ahí que no somos, que no podemos hacer o no llegamos a lograr. Y detrás de todas las formas de infelicidad que se reflejan en la insatisfacción y el sufrimiento, siempre vuelven a estar los deseos de apego. Entonces, aprender que nada es permanente y ser conscientes de que el universo funciona como debe, nos hace más fuertes frente a la frustración. Todo llega y todo se va en el momento apropiado. Nada pertenece para siempre, ¿no? Podemos decir. Nosotros no pertenecemos para siempre. Nacemos, morimos. De hecho, ¿por qué otra persona tendría que pertenecer para siempre? ¿Por qué un logro tendría que pertenecer para siempre? ¿Por qué yo tendría que tener algo que me pertenezca para siempre? Puedo tenerlo. Lo que me está diciendo esto es que no me apegue. Tampoco que lo suelte, que lo disfruten y lo acepten en el momento y que lo que tenga que durar, que confíe en esos procesos que el universo tiene, en mi aprendizaje, en mi paso evolutivo en esta vida, para no vivirla al pedo, ¿no? Y que el cambio es la norma. Está de día, está de noche, llueve, sale el sol, otoño, invierno, verano. Es como que todo el tiempo uno va hay cambios en esta norma. Unos chicos crecen más grandes. O sea, de esta manera pocas veces la oposición al cambio tiene éxito si entendemos como éxito la permanencia. Hasta, no sé, desde los equipos deportivos, hasta las bandas musicales, hasta las relaciones de pareja. Aunque parezca que están juntos toda una vida, van mutando, van cambiando, se van transformando, hasta en su música. Porque alguien puede decir, bueno, pero qué sé yo, los Rolling Stones, U2, equipos que son muy virtuosos durante mucho tiempo, tienen como una permanencia, pero van mutando algunas cosas, siempre hay un cambio y un movimiento. Porque si no, no habría, no podríamos trabajar en cierta incertidumbre o cierta expectativa o cierta motivación. Es como saber que todo lo que va a pasar todo el tiempo. Entonces, desde la mirada del budismo, las emociones más dañinas se gestionan a través de tres pasos. El primero es reconocerlas. Me parece que de esa manera podemos solucionar un montón de cosas en nuestra vida. Si bien la vida no es una experiencia a resolver, sino una experiencia a transitar, a vivir, a ser experimentada. Entonces te decía, el primero es reconocerlas. Porque, a ver, si no reconocemos algo no lo podemos tratar. Es ¿qué está pasando ahora con el virus? Si es un virus que ellos lo están investigando, entonces van, vienen, le erran, aciertan, lo tienen que reconocer, aceptar que está ahí, la gente no lo acepta, va, hace lo que quiere, se enferma, uno se muere, el otro no. Mirá si no hay un tema de reconocer, aceptar, cambiar. Hasta el mismo virus muta, nosotros por ende vamos a tener que ir mutando también para defendernos, para mejorar, para estar bien, para salir de esto, ¿no? Y el segundo, te decía, es aceptarlas, sin fustigarnos por eso, ¿no? Y admitiendo que las experimentaron, que las experimentamos, digo. Y después, por tercer punto, es soltarlo. Soltar eso. Finalmente, en este camino de pasos, ¿no? De saltos hacia, o de zancadas largas hacia el crecimiento, todo esto es importante. Y una, según ellos, una parte muy importante es el tema de la respiración. Tan simple la respiración como decir, inhalo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por la nariz, largo por la boca, ¿sí? Llevarlo al diafragma, ponele, hacelo autodidacta. Respirás por la nariz profundo, tratá de inflar al máximo tus pulmones, fíjate cuánto, aprendé a escuchar tu respiración, si se entrecorta, si no llegás a inflar todos los pulmones, si lo haces muy rápido, entonces ahí, a ver, lo haces muy rápido, estás ansioso, si se entrecorta, o sea, vivís al límite, al mínimo, si inflás mucho los pulmones, tenés esa capacidad de ser abundante y por ahí no te está yendo bien porque no te animás a recibir esa abundancia, la tenés ahí adentro, la respirás. Entonces uno respira, respira vida, respira oxígeno, ¿no? Lo pasa por adentro del cuerpo, lo retiene un rato y después lo larga suavemente por la boca. Y ahí está largando todas las toxinas, todo el descarte, ¿no? Es como el respirar, inhalar y largar. Sería como la función de otros órganos que también tenemos, o sea, que tienen que ver con, no sé, el riñón, ¿no? Que hace el filtro entre lo bueno y lo malo. El estómago, que saca los alimentos, los nutrientes, después lo otro va al intestino, lo transforma en materia fecal y lo descarta. O sea, la vida, absorber la vida, respirar lo que nos sirve y largar lo que ya no tiene que estar. Es tan natural y autodidacta como poder hacer eso. No perdés nada, no tenés que pagar, no sé, $1,500 un curso para esto. Obviamente que debe haber personas que lo saben desarrollar, explicar y te van a guiar muchísimo mejor que yo, no tomándolo de una forma tan así a la ligera. Pero ya te digo, yo soy bastante autodidacta y lo puedes ir experimentando en tu casa sin pagar $1,500 un curso. A ver qué onda, ¿viste? Después ves si vas por más. this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change, and in the bad times I feel myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow, we're far from the shallow now. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del programa y quiero regalarte un cuento corto que le voy a leer a tu niño, a tu niña interior, como esos cuentos que nos contaban antes de irnos a dormir, y si no te los contaron, bueno, no importa, yo te voy a contar uno, vas a tener tu cuento antes de irte a dormir. Todos los días hecho mis barcos de papel al río donde flotan y uno tras otro son arrastrados por la corriente. En ellos he escrito con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. Confío en que alguien los encontrará en un país lejano y así sabrá quién soy. Cargo mis barquitos con flores de Yuli que las encuentro en un jardín que hay enfrente de casa, y espero que estas flores abiertas al amanecer van a tener la suerte de llegar al país de la noche. Después de haber echado al agua mis barcos de papel, levanto los ojos al cielo y veo que las nubes preparan sus velas blancas y combadas. Tal vez algún amiguito juegue conmigo desde el cielo, lanzándolas al viento para que compitan con mis barcos. Cuando llega la noche, hundo la cabeza entre mis brazos y sueño con mis barcos de papel, esos barcos que bogan sin cesar, cada vez más lejos, bajo la claridad de las estrellas de la medianoche. Las hadas del sueño viajan en ellos y llevan por carga sus cestos llenos de sueños. Con este sencillo cuento corto, me encantaría que tu niño o tu niña se conecten con la imaginación. Ahora te vas a dormir y soñá. Imaginá tus propios barcos, tus propias nubes, tus propias hadas, tu propio, lo que quieras imaginar. Y te vas a dar cuenta del poder que tiene. Porque necesitamos tener sueños y necesitamos creer en ellos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.